La música te abraza en cada nota. Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Radio Box FM. Radio Box. Radio Box. Somos la música. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como arroba puentes centro de día. La Mega Puentes, por Vox FM. Familia, un nuevo programa de La Mega Puentes al aire, acá con un staff de lujo. Me acompañan en el equipo, en el estudio, Alan, Mika, Robby, Uri. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Nacho, ¿todo bien? Todo bien, por suerte, todo bien. Un día soleado en sí, la ciudad de Quilmes. Un día lindo, soleado. Soleado en la ciudad de Quilmes, calor que ya molesta, digamos, para esta época, porque está complicado. Muy, muy lindo el día, ¿no? Pero caluroso. Mucho calor. Se nos está llevando la primavera ya. Sí, pero si hubiera sido el problema de este calor, no me gusta. Necesitaremos agua para que crezcan flores y plantas. Por supuesto. Puede ser la lluvia del cielo. Por supuesto. Bueno, y hablando de la lluvia del cielo, ¿no? ¿Quién nos trae el clima para esta semana? Ulises. Bueno, Nacho. Y para toda la gente que nos escucha del otro lado, el día de hoy la máxima de 23 y la mínima de 16. Y para mañana jueves, veintitrés la máxima y la mínima 14. Para el día... ¿Pero mañana qué pasa? ¿Llueve o no llueve? Llueve, lluvia. Bueno, viene la lluvia que están todas las queridas. Para la... Toda la gente que quería lluvia, ahí tienen lluvia. Igual ayer estaba feo también, como que se iba a llover... Estaba en la iglesia que la lluvia hacía lluvia, cae lentamente sobre mí. Se las sabía, bueno, muchacho. Contra Uri. Para el día viernes, sol. El viernes hay sol. Por fin sol, ¿eh? Y 23 la máxima, la mínima 14. Para el sábado, para el día sábado, sol sábado. Muy bien. ¿Y cuánto va a ser? Llueve el sábado también. Recalculando. El sábado también llueve. Lluvia. Muy bien. 24. 24 la máxima. Y la mínima de 16. La mínima de 16. ¿Y el domingo? El domingo 23 la máxima y 17 la mínima. Eso es todo para la para toda esta semana, desde hoy hasta el domingo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Zuli. Gracias, Nacho. Gracias. Bueno, continuamos hablando un poco con nuestro compañero acá, el granadero, el militar, el Fuerzas Armadas, Rob Bomberman. Gracias, Nachi. Bueno, Antonella Rocuso eligió un bolso de lujo para elevar su look sastrero. Le mostramos el look de noche de Antonella Rocuso, lleno de tendencias que un complemento con un original bolso de lujo. Sigue marcando tendencias desde Miami, donde terminó de considerarse como empresaria y influir de moda. Cada vez representante de importantes marcas de indumentaria, belleza y accesorios. En este caso, llevó un conjunto de dos piezas compuestas con un top y un pantalón sastrero. Cabe destacar que los conjuntos son tendencias absolutas en las más variadas estilos, bohemio, en cero y, como este caso, de corte sastre. Por eso, este lado, el top se consagró entre las prendas más de tendencia de la Semana de la Moda de Nueva York, que se llevó a cabo días atrás. De este outfit no pasa desapercibido el bolso de mano tipo top tote que eligió Anto para rematar su look, realizado con piezas metalizadas en dorado y en plata. Se trata de una pieza de lujo firmada por Rabanne que se encuentra agotada y tiene un valor de $1,850, por lo que se puede apreciar por debajo de la botamanga del pantalón. Anto sumó zapatos de color blanco con plataforma para darle el toque final de noche y hacer de esta gran propuesta para salir en una noche cálida como las que se vienen en pocas épocas. Bueno, esto es, y hay más info, quédense acá en la radio. Dale, gracias Rubí. Por nada. ¿Hay audio? No tenemos audio, ponemos el teléfono. ¿Pasa el teléfono, Mica? Esta es tu onda, Radio Box 102.9. Bueno, gracias. Ahora vamos con Mica, que nos va a hablar de astrología y el eclipse lunar que hubo ayer, ¿no? Sí, te leo, dice. El eclipse lunar del 7 de septiembre. El fenómeno astronómico fue visto desde Argentina y el resto del mundo. Fue el tercer eclipse del año y el último eclipse lunar de este 2024. En la noche, entre el 17 y el 18 de septiembre, se pudo disfrutar del tercer eclipse del año, el segundo y el último eclipse lunar de este 2024. En esta oportunidad fue un eclipse lunar parcial. El eclipse comenzó 21:41, o sea, de la noche sería, de Argentina, y finalizó durante la madrugada del miércoles 18. Los especialistas afirman que a las 11:44 alcanzó su máximo punto de cobertura. A las 4:44 del miércoles, en España, tuvo una duración de 4 horas y 6 minutos. En particular, el eclipse parcial, cuando la luna se encuentra en la sombra oscura de la Tierra, se extendió durante 1 hora y 4 minutos. Genial. Igual yo te había contado, viste, Nacho, que la noche... Sí. Yo le saqué la foto, yo me desperté a las 4 de la mañana y le saqué la foto... Sí, re lindo todo. Me desperté a las 4 de la mañana. Yo fui a las 4 de la mañana y le saqué una foto desde el balcón a la luna. Sí, re lindo estaba. ¿Ustedes lo vieron? Yo no lo vi. Yo no, porque yo estaba re durmiendo. No sé, pero yo me levanté y eran las 4 de la mañana, re lindo. Sí, estaba re lindo, estaba re lindo. Re lindo. Yo digo, ¿para qué me lo voy a levantar? Ni gana. Continuamos, chicos, con la dinámica de los saludos. Sí, dale. Dale. Que nos van a contar... ¿De qué trataba? ¿De qué trataba Alan, no? Los distintos saludos que se realizan alrededor del mundo, dice, cada país tiene sus propias costumbres y tradiciones, entre ellas la forma de saludar, conocer gente nativa del país que se está visitando, siempre es agradable, pero esta situación se puede volver un tanto incómoda si no conocemos la forma de saludo habitual, especialmente si se visita el país por primera vez, para que no tengas que volver a sufrir esa sensación. Te presentamos la guía definitiva sobre las diferentes formas de saludar a distintos países. Italia, Francia, España, Portugal y América del Sur, donde el afecto prevalece. Se ve que ahí son muy cariñosos. Sí, sí, sí. Estas naciones tienen en común un saludo muy cariñoso. Los habitantes de estos países, cuando se reencuentran con un amigo o con un conocido, por norma general, entre hombres se estrechan la mano, y entre mujeres, y entre hombres y mujeres se dan dos besos en las mejillas, incluso hasta tres en Francia. No, un solo beso, un abrazo. Wow. Un solo beso. Un abrazo, una sí. Apretada de manos. Pero yo digo, es necesario tres besos. Ya con una ya es demasiado, suficiente. Demasiado. Perdón, hay lugares que yo estoy viendo ahí en el programa de Gourmet, sí, que recorren el mundo, que salen un beso en la mejilla, un beso en la mejilla y un pico en la boca. Sí. Demasiado, digo yo. ¿Cómo seguimos? En el ámbito formal del saludo más habitual es un apretón de manos en todas las situaciones, cuanto se dan besos en las mejillas, hay que prestar especial atención en Italia, puesto que suelen empezar de derecha a izquierda. En cambio, en España, Portugal, Francia y en Sudamérica se besa en la dirección opuesta. Y no sé, puede ser tener cuidado o aprovechar la situación. Aprovechar la situación. Una de dos. Puede aprovechar la situación porque de repente está la española que le gusta y saludas del lado que no hay. Sí. Aprovechar tu beso. Medio raro, ¿viste? Es tu beso. ¿Pasó una vez? ¿Le pasó una vez, chicos? No. A mí no me pasó nunca. No. ¿De confundirse y darse un pico? A mí alguna vez me pasó. No, pero igual tengo la yo tengo un familiar que tiene la costumbre de darte un beso en cada mejilla. Igual, Uli, por ejemplo, yo cuando voy al trabajo los sábados, vos sabés que mi jefa me da un solo beso, me da dos. O sea, sí, pero a mí gente medio que me... ¿Cómo es? Me marea, a mí me marea. La tengo más. Es como que yo llevo y hace. ¿Qué onda? Y bueno, así como el tema de decir una chorra, regálame un beso. Ay. ¿Y vos, Roby? Roby, ¿vos? No, nunca quedas pasó cuatro. Una vez. Nunca pasó nada. ¿Quedas quedas tres, cuatro, cinco? Uno. Uno. ¿Hay otro país de dónde? ¿Hay otro país de dónde? Alemania, República Checa, Dinamarca, Holanda y Noruega, tan fríos como pensamos. Estos países son más fríos en la hora de saludar que los mencionados anteriormente. Por norma general, cuando conocen a alguien por primera vez, se dan la mano, tanto entre hombres, entre mujeres y hombres, con mujeres es un gesto formal y es utilizado tanto que en el ámbito personal como profesional. A menudo se utiliza en la primera reunión o cuando se encuentran en una situación seria. Este apretón de manos debe ser firme, pero no demasiado fuerte, y debe durar unos pocos segundos mientras se hace contacto visual, solo entre amigos o conocidos. Pasan a darse un abrazo. Esto se debe a que el abrazo es una forma de contacto físico que puede ser invasiva y molesta para algunos, especialmente si se hace sin su consentimiento. Hoy hablamos sobre el saludo y cómo son los saludos, ¿no? Los compañeros. Sí. Hay dos formas, ¿cómo son? Dos formas. Una es físico. Bueno, físico, y la otra es síncrono físico, que es estrecha mano o algo así. O el codo. O el codo, o el o pie. El codo, el pie. Pero todos los oyentes. Si quieren mandar audio. Si mandar audio, ¿a qué teléfono? Al 1164-007043. Esta es tu onda, Radio Box 102.9. ¿Cómo le gusta saludar a los amigos? ¿Tienen algún código ustedes? ¿Oyentes? Pregunta. ¿Cómo le gusta saludar a los amigos si tienen algún código entre ustedes? Y también hablamos de la pandemia que cambió el saludo en algún momento. Antes era más afectuoso, más contacto físico. Ah, no. Antes era más contacto físico. Sí. Y ahora empezó con la pandemia al puño, a la lejanía y a distancia. ¿Notaron eso? Hay más distancia ahora. Sí. ¿Notaron ustedes, chicos, eso? Sí, la verdad. Se nota, bastante se nota. Sí. Se nota bastante en todos lados. Cuando vas en la calle, o sea, querés saludar a una persona y ni te saluda a veces. Yo creo que cuando volvimos de la pandemia al centro día, que era bastante complicado el tema del contacto físico, inclusive saludándonos entre nosotros en la puerta. Sí. Oye, a veces que estás caminando y te saludan y vos saludás. Sí. Sí, sí, sí. Pero igual a veces estás, si querés, no querés saludar a nadie, listo. O a veces estás con los auriculares y no escuchas nada. Sí, tal cual. Bueno, pasa que a veces uno va por la calle y piensa que se topa a alguien de repente. Sí, pasa. Sí. Que, sí. ¿Y te haces el tonto o saludas? Mira, mira. Hola, estamos acá. Pasa que alguien va por la calle y te topas con alguien, ¿no? Y estás escuchando mucho y te haces el tonto, ¿qué haces? Sí, ¿no? Sí. ¿Pasa eso en la calle? O a veces pasó por las calles y pasa un conocido y te saluda y vos como que pasa que alguien te conoce y bueno, vos no lo conocés, y yo como diciendo, ¿quién sos? O capaz que lo conoces hace mucho y bueno, te acordás. Sí, sí, también. Hay gente que me conoce. ¿Me conozco? Dale, hay gente que no conozco y me saluda, ¿sí? ¿Quién es este, no? ¿Quién es? Yo, por ejemplo, hay gente que no me banco en la cuadra. Hay gente que no me banco en la cuadra. Hay gente que no me banco en la cuadra. Y cuando pasa por la cuadra, por el perímetro de la casa de esa persona, hago que estoy escuchando el celular, o hablando con el celular, o me pongo así, miro para abajo, pasa a hacer los pregunta para los oyentes, ¿no? ¿Se hacen los distraídos? Hay que pasar por ocultos desde la gente. Pasamos el número, así los oyentes pueden mandarnos. Vale, al 1164-00-7046. Esta es tu onda, Radio Box 102.9. ¿Vieron que muchas veces uno sale todo desprolijo y de repente que te cruzas a una persona que te gusta? Sí, ¿te saludás o no saludás? No, fuiste, claro. No sabe qué hacer, la gente. No sabe qué hacer, ponete la capucha. El horno. Pues chicos, guayate el sota. Tenemos un audio, chicos, ¿escuchamos? Bueno, dale. Dale, dale. Yo los saludo con un apretón de manos. Mil bendiciones. Que tengan la mejor de las tardes. Gracias, Juan Diego, gracias. Gracias, gracias Juan Diego. Gracias, Juan Diego. Gracias. Una vez más tenemos. Bueno, quisiera mandarles un saludo a los Martín Fierro de Oro que ya ganaron todas esas ternas. Los chicos de Puentes. Se lo merecen. Un abrazo. Gracias. Gracias, Juan Diego. Gracias, gracias. Gracias, Juan Diego. Gracias. Gracias, Juan Diego. Bueno, chao. Chao. Chao. Chao, chao. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos con la Mega Puentes. Posta. ¿En serio, Rabio? Welcome to the remix. El rey. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. After all the way we see, I got my hands full of machine. You can just put on line, so I got some peace of mind. Streisand. Barbra Streisand. Volvemos, segundo bloque de La Mega Puentes al aire. Bueno, como siempre digo, un programa hecho con amor desde el centro de Día Puentes, concurrente del centro de Día Puentes, mejor dicho, desde la Radio Vox, que es una radio única en Quilmes, realmente, que nos presta espacio para hacer este programa que hacemos con mucho amor. Arrancamos, como siempre, con un compañero acá. Tenemos un audio, a ver, escuchamos el audio. Buen día, ¿cómo están? Saludo ahí para todo Puentes, para Patricio. Nada, el otro día me llegaron muchas repercusiones porque en el programa del lunes decían que me apostaban una coca, si ganaba Boca. Una pregunta ahí para todos. ¿Y si gana River, qué traen ustedes? Respondo para Patricio. Lo que vos quieras, yo llevo lo que quieras. Como no va a pasar eso, como no va a pasar por ganar Boca, no sabes. Va a ganar Boca. Como no va a pasar por ganar Boca, evidentemente la Coca-Cola es para mí. Sí. Pero No creo en los Reyes Magos todavía. Encima en la mejor cancha, encima. Juega en la Bombonera. Ah, sí. Pero ¿irán a la Bombonera los de River? Ahora les pregunto. Continuamos con el programa, chicos. Vamos con Robbie, Bomberman. Dale, gracias, Anchi. Viva la familia con Jessica Sirio y su hija Chloe. Cuando te veo en la tele me da ansiedad porque quiero estar con vos. La modelo y su hija de 6 años dieron a conocer cómo es su relación, en que se parecen las actividades y comparten. Hoy se presenta la novena entrega del segmento. Viva la familia. El espacio que reúne diferentes familias de figuras públicas para explotar algunos momentos de compartir, repasar sus trayectorias desde la perspectiva de cada integrante y mostrar sus diferencias a través de una serie de preguntas. Los participantes también tienen la chance de jugar y divertirse, y el público de conocerlos un poco más. En esta oportunidad participaron Jessica Siria y su única hija Chloe, quienes dieron a conocer algunos aspectos de su vínculo familiar. Previo a inaugurar la ronda de preguntas, la modelo arrancó la sesión con el tradicional saludo de dedito, un gesto especial entre ambas. Uno de los primeros interrogantes tuvo que ver con la frecuencia de la que la modelo le dice te a su hija, sin poder determinar un número exacto. La hija de 6 años respondió que lo que escucha muchas veces. Además dejó en claro que son todos los días. Luego siguió el turno de Chloe. ¿En qué cosa nos parecemos?, preguntó. Nos parecemos cuando caminamos, muchas veces en algunos gestos, y que te gusta hacer mucha actividad física como mamá. Hacés mucha gimnasia, te gusta el deporte réptico. Jessica, para intentar determinar la comunicación y el conocimiento que hay entre ambas, la conductora le consultó a su hija de qué se trata, de qué trabaja mamá. Bueno, quédense ahí, oyentes, que hay más info. Vale, gracias, Robbie, gracias. Gracias a vos, chico. ¿Tenemos audio? ¿No? ¿Hay audio? Escuchamos. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Les habla Dai. Bueno, como ya saben, yo soy bastante cariñosa, así que a mí me gusta saludar con un beso y abracito, pero entiendo que hay gente a la que no le gusta y que prefieren capaz puñito o saludo general. Hola chicos, soy Estela, chicos. No pude ir hoy, pero bueno, le mando un saludo a todos. Bueno, a mí me gusta abrazar cuando saludo. O si no, dar un besito o el puño también uso. Hola, hola. Yo soy Agus y me gusta saludar con un beso y un abrazo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos el programa. Continuamos. Chicos, con Sandra, que nos va a contar la película. Ah, hola gente linda, hoy les cuento la película que se llama La clave del corazón. Se trata de Yeye es un chico, ¿cómo se dice? Esto de autismo, con autismo, y se destaca tocando el piano. Y la madre lo pasa a buscar al taller protegido y le pregunta a la madre, a la directora, ¿cómo te fue? ¿Cómo le fue en el taller a Yeye? Y le fue bien, todos adoraron como él tocaba el piano. Y le dice la directora, pero mirá que nosotros no lo vamos a poder tener porque no vamos a poder estar con él todo el tiempo, no somos eternos. Y le dice la madre a Yeye, dice que ¿te gustaría hacer la competencia? Sí, le dice Yeye. Bueno, se fueron a la casa y al otro día habla con la amiga si puede cuidarlo a Yeye. Que es autista y le dijo que no porque tenía que cuidar, tenía que llevar al hijo a la ¿cómo se llama esto? Al colegio, a la hija, y ir a trabajar. Y bueno, la hija le preguntó a ¿cómo se llama esta? A Silvia. Le dijo, ¿qué te dijo mi mamá? No, me dijo que no puede, cuidar a Yeye. Y le dijo, por internet te voy a buscar a Ioma. Bueno, lo encontraron a Ioma. Ioma es boceador. Y bueno, y Ioma no quería a la madre porque pensaba que la madre lo estaba abandonando. Y la madre no lo abandonó, lo buscó todo el tiempo. Y después, después de la madre le dice a Ioma, ¿me podés cuidar a mi hijo? Porque yo este lunes tengo que ir a Batanga, no sé cómo significa eso, a Batanga, y no voy a estar por un mes. Entonces Ioma le dice, ¿qué voy a hacer con él? Bueno, al final los tuvo que cuidar todo. Y llega el momento que viene una pianista y que lo hace a Yeye a que sea, ¿cómo se llama esto? Que sea, que toque el piano, ¿viste? Que sea, no me sale. Sí, que sea, bueno, eso. Y se pusieron contentos, y bueno, le cuento ese pedacito, espero que le guste. Es la competencia, perdón, decir la competencia. Lo hizo entrar en la competencia. Bueno, le cuento ese pedacito, espero que le guste. Está en Elfi, está muy buena. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Sandra, gracias. De nada, Nachito. Bueno, continuamos ese audio. Continuamos con Alan, que va a contar sobre deporte. Te contamos que lo de Franco Colapinto fue... ¿Cómo fue que terminó? Sí, lo tengo. Terminó en el octavo lugar Franco Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Azerbaiyán. Eso fue. ¿Algo más? Bueno, lo que fue lo del automovilismo, ganó en el TC Julián Santero, en TC Pista Jeremías Olmedo, todo para Ford en San Luis. Ahora vamos al fútbol. Hace días antes Argentina cayó 2-1 ante Colombia. Luego, ¿qué más? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué más? River ganó 4-1 a Atlético Tucumán. Luego, Boca había caído 2-1 ante Racing. San Lorenzo cayó también 1-0 ante Vélez. Independiente empató 1-1 con Belgrano de Córdoba. Y en la Copa Libertadores, River empató 1-1 ante Colo-Colo de Chile. La revancha será en el 24 en el Monumental. Una cosa, en la B Nacional, Talleres de Remedio de Escalada ganó 1-0 a Patronato de Paraná. El lunes, Talleres se enfrentará a Racing de Córdoba. ¿Algo más? ¿Y el sábado? Se viene el super clásico Boca River. Cancha de hielo. La cancha de Boca. ¿En qué horario? ¿Cómo? ¿En qué horario? 4 de la tarde. Exactamente. Me parece que Diego Martínez sigue siendo el técnico de Boca. Sí, sí, sigue siendo, sigue siendo. Ah, viste que Juan Román Riquelme, que va a ser el vicepresidente, sí, de la AFA. Sí. ¿Qué va a ser como presidente de Boca? Está siendo vicepresidente y presidente de la AFA. ¿Cómo? Está siendo vicepresidente de la AFA y presidente de Boca. Ah, sí. Así que a partir de ahora gana todo Boca. ¿Qué pasará con ¿qué pasará con Carlos Tevez? No sé, ni idea. No me interesa. ¿Cómo? No me interesa. Como el técnico de Boca. No, no es técnico de Boca, es Martínez es técnico de Boca. Pero ya fue técnico de Central y de Independiente. Hoy está Martínez en Boca. ¿Qué ahora? Hoy está Martínez y está haciendo muy bien las cosas, Martínez. ¿Ahora Martínez está en Boca? Martínez de Boca, sí. El técnico Martínez, no es. Técnico. El técnico de Boca es Martínez. Y dígame, ¿dónde está el Apache? No sé, idea. No sé, en la casa. No te sabes. ¿En su casa? ¿Cómo te lo mates? No te sabes. Con dónde. Su madre adoptiva, sí. Adriana Martínez. Sí. Y una lástima que murió su padre adoptivo por COVID, ¿o no? Sí. ¿Viste que el 25 de noviembre de este año se va a cumplir el cuarto aniversario de la muerte de Maradona? Sí. Pero no murió por COVID, ¿o no? No, murió por una enfermedad. Murió por un paro cardíaco. Sí, por una enfermedad. Por una enfermedad. Sí. ¿Cómo era que se llamaba la enfermedad? No me acuerdo. Tampoco me acuerdo. Por una enfermedad. Sí. Bueno. Bueno. Les cuento que sé que hablando de deportes, hablo de música. Dale. Que recuerdan en Uruguay, la Sole cantó en el Expo Prado. No sé dónde es eso. ¿Qué cosa ahí? De los 100 años del Banco Itaú. Ya sabía. No sabía. Así fue. Bueno, eso es todo. Gracias, Alan. Gracias. ¿Hay audio? Bueno. No hay audio. Seguimos. Seguimos con Robbie, con la rodomba. Bueno, ya lo he hecho, gracias. Valeria Massa regresó a las pasarelas. Valeria Massa regresó a las pasarelas en un desfile donde brillaron mujeres destacadas de distintos ámbitos. La supermodelo formó parte de Argentinas de hoy. Mujeres que dejan huella con un vestido de alta costura de Pucheta Paz. Argentinas de hoy. Mujeres que dejan huella fue mucho más que un desfile. Era un homenaje a mujeres que trascendían por ser protagonistas de historias inspiradoras. Valeria Massa fue la gran estrella de la pasarela. A sus 52 años, la Rosalina, criada en Paraná, cerró una pasarela por la que pasaron diferentes de la ciencia, activistas, deportistas y fundadoras de organizaciones solidarias, firmadas por Atelier Pucheta Paz, de la pareja famosa de diseñadores que se casaron este año. Lució un vestido rojo al igual que el resto de las homenajeadas, encorsetado con mangas, falda amplia con pliegues y volumen, solidaria por vocación. Massa es embajadora de Olimpiadas Especiales, madrina del área de pediatría de la Especial Austral, embajadora de Buena Voluntad de Naciones Unidas de la Organización Mundial de Turismo. La joven Valeria, que soñaba con ser terapista vocacional, se convirtió en una de las modelos más famosas del mundo. Compartió pasarela con Claudia Schiffer y Naomi Campbell. En los 90, la niña mimada de las mejores diseñadoras de alta costura fue tapa de más de 500 revistas internacionales y conductora en Italia, España y Argentina. De la pasarela también formaron parte otras destacadas mujeres de reconocida empresaria y hasta la capitana de las Leonas, Mocía Fernández Mocía, pasaron por Silvia Barrera, instrumentadora quirúrgica voluntaria de la Guerra de las Malvinas, y Julieta Puente, influencer motivacional y creadora del cardio

un poco más de ruido. Y queremos dar una nota importante en este momento, que es un poco sobre salud, ¿no? El tiempo ideal que hay que caminar para mejorar la circulación en las piernas y no sentir pesadez. ¿Saben cuál es el tiempo adecuado? ¿Caminan? La actividad física adecuada puede marcar una gran diferencia en la circulación sanguínea y en el bienestar general. Para optimizar la circulación de las piernas y evitar esa molesta pesadez, es recomendable caminar diariamente, al menos la mayoría de los días, entre 30 y 40 minutos. Es el tiempo ideal para que notes mejorías significativas en tu circulación. ¿Lo haces? ¿Caminas? Según Mayo Clinic, para que tu caminata sea efectiva, es importante mantener una postura correcta y realizar movimientos adecuados. Mantener la cabeza erguida, mirar hacia adelante, relajar el cuello, la espalda y los hombros. Balancear los brazos contra el abdomen ligeramente. Para caminar, apoyar primero el talón y luego los dedos. ¿Quieres probar? ¿Caminar ayudaría a que te sientas mejor? Les pregunto a ustedes también, ¿no, compañeros? Acá es Viso. ¿Alguna vez han caminado, se han tomado esos minutos de caminar? 30, 40 minutos, 50 minutos en una plaza. Sí. Yo, por ejemplo, salgo los fines de semana a caminar. Sí. Porque es como quiero despejar la mente, ¿viste? Sí. Caminar un rato, 40, 45 minutos camino, más o menos. Yo ando en bicicleta. Pero caminar, dije. Amén. Caminar, sí. ¿Cuánto? En bicicleta. Ver, 20 minutos, 30. ¿Caminás 20 minutos, 30? Sí, una placita. Bien. ¿Vos ahora caminás? Sí. Perdón. Yo caminaba con mi mamá todos los fines de semana a las 7 de la mañana, ahora no. Por eso. Pero caminaba y hacíamos 15 vueltas, caminábamos 15 vueltas, sí, una manzana, sí, y después nos íbamos, tomábamos agua, sí, y después terminábamos tomando mate. Pero yo caminaba mucho y ahora mi mamá está diciendo que va a empezar a caminar conmigo, bueno, los fines de semana. Buenísimo. ¿Vos, Alan, caminás? ¿Qué tengo que decir? ¿Si caminás o no? ¿Cómo? ¿Si caminás o no? A veces sí, a veces camino y a veces voy... A veces voy a caminar y a veces no. Bueno, gracias. ¿Vos, Dani, caminás? Yo sí, voy a gimnasio. Sí, yo camino por lo general. Los sábados tengo una amiga mía que le mando saludos ya que estamos de paso, Flor. Mi amiga Flor va a cerámica, como tienen ustedes también el taller, ¿sí?, que es David. Y bueno, mi amiga Flor va a cerámica y va de 11 a 12 los sábados. Entonces aprovechamos, que es el único día que por lo general uno tiene más libre, y nos vamos al Parque Domínico a dar unas 4 o 5 vueltas y tardamos una horita más o menos. Y después nos volvemos cada cual a su casa. Es como nuestra salida. En vez de salir a tomar algo o a comer algo, aprovechamos los sábados por lo menos para salir a caminar y nos vemos un rato. Robby, en vez de ir a comer pizza libre, vamos al Parque Domínico, vamos a caminar, nos encontramos con Dali, vamos a la vuelta a las chicas y vamos a pizza libre. Vamos caminando por el Parque Domínico, el sábado, en el escenario estoy. O sea, caminamos. Ahí está, caminamos en Parque Domínico un rato con Dali, con la amiga, con Flor, y jugamos a pizza libre con Dali y con Flor. Aparte, chicos. O sea, todo el pedo, digamos. Aparte, Nacho, o sea, para los oyentes también. Mira que nosotros con los profesores a veces salimos a caminar también. Sí. Seguido, sí. Sí, seguido salimos, sí, ahora a caminar. Con la profe de Ceci. Sí, con la Ceci. Es muy importante caminar, quieras o no, es muy importante caminar. Es lindo, aparte, sí. Reduce el estrés, reduce un montón de cosas. Sí. Baja de peso. Baja de peso, sí. Para que no te quede. Es muy importante la caminata. Yo, por ejemplo, arranqué ahora con una personal trainer y queda 15 cuadras de mi casa. Camino 15 cuadras, entreno, una hora y media, 2 horas y vuelvo a mi casa caminando. ¿Vieron, chicos, que el viernes vamos a ir a festejar el día de la primavera. ¿A dónde? A Domínico. ¿A Domínico? Ah, qué bueno. El viernes. Vale, ¿está bien o no? Vale, vale colectivo. El colectivo. No sabía. Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí, sí. Espero que esté lindo, que no llueva. Yo no voy. Ay, ojalá. Yo no voy, por ejemplo. ¿Por? Yo no voy, porque tengo que laburar. Laburo en la radio, acá, esta hermosa radio que está acá. Laburo los viernes. Acá dice Dami que no, Los viernes de 2 a 4 con Rompiendo el Molde, que está allá, en la cartelera allá afuera, allá, en la pantalla dice Rompiendo el Molde allá afuera. Una con Romero Pérez. Mira, Así que no puedo estar en el presente en el festejo. Una mentira, ¿eh? Bueno, chicos, vamos cerrando el programa con Alan. Ah, una cosa, antes de que cierre el programa, ¿viste que falleció un jugador de Italia? Sí. Sí, es verdad. Sí. Jugaba en el Mundial de 1990 en Italia. Sí. El Toto Schillaci. Schillaci, sí. Sí. Sí. Siguió en el 90. Le pedimos que descanse en paz. Lo mismo digo. Bueno, ahora sí, Le vamos mando. Ahora de que salvé la radio, le voy a mandar saludos a mi familia de Puentes, a mi familia de casa y a todos. Y ahora cerramos con un tema de Alma Fuerte, Tori Pampa. Yo le mando saludo a mi mamá, a mi hermano, a las chicas de Puente y los quiero a todos. Saludos, Robin. Yo le mando saludo a mi viejo, a mi tía, a mis sobrinos, a todo Puentes, a los conocidos y a los amigos. Mica, un saludo. Un saludo a todos mis amigos. Un saludo a todas las chicas de Puentes, a todas las terapistas de Puentes y los directivos. Y a cada persona que se pone las pilas para escuchar el programa. Bueno, nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? ¿Os parece? Dale. Dale. Dale. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Escucha. Con Tori Pampa de Pirin Pronta, iluminando mil cosas de imaginario. En el encuentro vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía que suena, lo bueno y lindo de estar contento. Un buen descanso y la de sopa, y el abrazo fraternal de un amigo. Te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el embutecido berretín de andar rimándote en la caja negra y con un mundo lejos de la ciudad. Bajo el sol salgo compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino. Tori Pampa, Dami, escucha los motores. Hijo de brazo, nunca conocido, de dónde nace esa intención tan tonta de andar. Llegué variando, viví del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos nos fuimos ya.